drama, drama. Drama. Diálogo, diálogo, sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. ¿Y mañana volvés o estaba...? Era solamente... Hoy fui yo una parte, tenía que dar una charla a la hora del mediodía y a la mañana sí estuve en tribunales. ¿Habitual rutina? Sí, todos los días. Pero bueno, está bueno. ¿Está bueno? Es lo que se reclamó durante años, así que ahora, como dicen algunos, ¿querían juicios? Bueno, ahí tienen los juicios. Aquí están, estos son. Así es. Hoy, en Tramas, entre los crímenes de lesa humanidad, la lenta justicia y las tensiones del periodismo, con Pablo Yonto, capítulo 1. De tanto decir este tipo de frases, Pablo, parece que llega un momento donde la gente internaliza que eso es así. La justicia es lenta, la justicia no es justa, la justicia está cruzada por los poderes políticos, económicos, o ambos dos, o en el orden que lo querramos poner. ¿Qué es primero, eso? Primero, la justicia es lenta, es lenta. Es lenta, es alarmante que siga siendo lenta. Que pasen las décadas y siga siendo igual, vos lo has vivido, lo hemos vivido juntos, con juicios compartidos y sigue la historia más o menos igual, no ha cambiado demasiado, podrá en algunos casos ir un poquitito más rápido, pero no puede ser que los juicios sigan durando años. Los juicios se tendrían que hacer, todo tipo de juicios, y mucho más los que son por ahí laborales, civiles, comerciales, tendrían que hacerse, resolverse en un año o menos de un año, pero no hay persona en la Argentina a la que no le pregunte, ¿tuviste un juicio? Sí. ¿Cuánto te duró? 5 años, 6, 8, 4, 10, 15. Y ahora con estos juicios por delitos de lesa humanidad, también uno de los grandes reclamos que tenemos que hacer, porque el viernes y sábado de la semana esta que pasó, nos reunimos casi 100 abogados que actuamos en las causas de lesa humanidad. Y bueno, el reclamo número uno es la aceleración de los juicios, se llamó el punto. Uh-huh. Así que sí, lenta. Después el tema político, también tenemos un alto componente del Poder Judicial que viene de antes y que por supuesto arrastra lo que fue... la conformación de la justicia desde el 10 de diciembre del 83 en adelante, que fue un rosqueo político para repartirse la justicia en todo el país, generalmente entre los partidos gobernantes a nivel nacional o los partidos gobernantes a nivel provincial para el reparto de las justicias provinciales. Y todo eso fueron capas que fueron quedando, se mantuvieron en los 80, en los 90, en los comienzos. Ahora, digamos, con el Consejo de la Magistratura, el tema tiene un poquitito más de control, pero tampoco es gran cosa, porque el Consejo de la Magistratura, de hecho, está formado una parte del componente del Consejo de la Magistratura, son diputados, senadores, entonces el Poder Ejecutivo y esas cuestiones también influyen mucho políticamente. No sé a cuántos años estaremos de hacer lo que empezó este año, por ejemplo, a hacer Bolivia. Bolivia, a un sector de su poder judicial, lo uh-huh. eligió este año por el voto popular, que es, espero que sea el gran objetivo de los países latinoamericanos para dar un ejemplo al mundo de que, bueno, uno de los poderes del Estado y uno de los más antidemocráticos no puede ser que no esté electo por el voto popular. Los jueces tienen que rendir cuenta de lo que hacen y eso seguramente va a transformar en mucho la justicia. Cuando el juez se siente controlado, es una cosa. Cuando no tiene control, como ocurre ahora, porque el control que hay es formal, no es de verdad, los jueces duran de por vida, entonces tenés jueces de 80 y pico de años en la corte, uh-huh. Tenés jueces también, bueno, muy veteranos en todo el Poder Judicial, que reciben los beneficios que tienen los jueces, un sueldo espectacular, exención en el pago del impuesto a las ganancias, algunos chofer, prebendas, entonces se hace difícil. Por eso cuando se habla de la familia judicial o la casta judicial, tienen razón. Pablo Yonto es periodista. Durante 21 años trabajó en el diario Clarín, en donde desde 1984 se desempeñó como delegado sindical de los trabajadores, hasta que en 1999 la empresa lo despidió gracias a un fallo de la Corte Suprema. Yonto formó parte de las redacciones de la revista Noticias, El Gráfico, Somos y 23. Trabajó en los diarios El Expreso y La Razón, en las radios Libertad y La Red, y en los canales de televisión Telefe, El 9 y El 7. Entre 2005 y 2006, Pablo Yonto fue secretario de redacción de la revista Un Caño. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Mencionás el caso y casi como caso testigo, el caso de Bolivia, este reciente uh-huh. hecho que es inédito para América Latina, tengo entendido. Uh-huh. ¿A qué distancia estamos de llegar a ese escalón, a ese punto que el gobierno de Evo Morales logró y consiguió y además implementó? No, lejos todavía, porque no lo hemos visto en ninguno de los proyectos o ideas que salen sobre el tema de la justicia por parte ni del gobierno ni de la oposición, digamos. Es un tema que evidentemente no está en los primeros puestos de la agenda uh-huh. y es una lástima que no esté, ¿no? Porque es el Poder Judicial o la justicia, si querés, es el mejor mecanismo de control, de garantía de nuestros derechos, de que se cumplan las garantías, pero no solo las que uno piensa por ahí en la macro política o en el juego grande, en el juego chiquito, digamos, en la vida cotidiana de mucha gente. ¿Cómo cambiarían las cosas si alguien que tiene cualquier problema, sea en el barrio, familiar, vecino, sabe que va a la justicia y que el problema se resuelve con justicia en claro. unos meses? Entonces, la tendencia no es se llenaría de juicios, al revés, es el efecto que generaría en la sociedad sería que todo el mundo se cuidaría en cumplir determinadas conductas y normas para no afectar a los demás, ¿no? Desde la cuestión pequeña de de los choques a las cuestiones familiares, a las injusticias laborales, políticas, económicas, etcétera. Entonces, si los jueces se sintieran controlados, si un juez sabe que, bueno, dura, supongamos, 3 años o 4 años, y que después tiene que salir a renovar su mandato si quiere seguir siendo juez, uh-huh. a él le va a convenir que, bueno, que la gente empiece a hablar, viste que hay un juez que hace todo rápido y bien, y las audiencias las pone de un día para otro y no un año después. Empezarían a cambiar muchas cosas, creo, pero creo que estamos lejos, y empecemos a mirar a Bolivia a ver cómo transcurren las cosas ahí. Y otro tema, por ejemplo, nosotros tenemos en la Constitución el juicio por jurados, en la Constitución Nacional, que tanto se pide que se respete, qué sé yo, y sin embargo no la burocracia y la familia judicial ha hecho ha consolidado este sistema muy tan antiguo en el que no podemos avanzar con el juicio por jurados. ¿En qué consistiría el juicio por jurados para aquel que está escuchándote y que se está preguntando en este momento de qué habla Pablo Yonto cuando habla de juicio por jurados? Más o menos en lo que algunos pueden haber visto en las películas o en la serie de televisión en otros países, fundamentalmente por ahí en las series que vienen de Estados Unidos, no por copiar el tema de Estados Unidos, sino porque son la mayoría de series que llegan o de películas vienen de ahí. Si uh-huh. vinieran de otros países que también tienen juicio por jurados, estaríamos hablando de otro tipo de películas. Pero es la posibilidad de que a vos la decisión primera de si es justo o injusto lo que están viendo, la tome no una persona, uh-huh. sino que la tomen 12 personas, 21 personas, bueno, depende de lo que se instrumente como jurado. Y es una forma El juicio por jurados lo que tiene es que instala en la sociedad el tema de que es el pueblo el que de alguna manera está resolviendo un montón de historias que si no quedan en manos de una... Y corre, de alguna manera, corre ese fantasma de que a ver qué juez te tocó, si el juez es... tenés algún amigo conocido del juez, después apelás, vas a una cámara de apelaciones, ver si en la cámara de apelaciones hay algún conocido para lograr lo que tendría que ser natural, que es una solución justa a tus reclamos, ¿no? Sobre todo para los más desprotegidos. El juicio por jurado es la participación del pueblo en una función reservada al Estado en la administración de la justicia penal. En otras palabras, es un tribunal constituido por ciudadanos y ciudadanas que pueden ser o no letrados y llamados por la ley para juzgar, conforme a su conciencia, acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado. La Constitución Nacional consagra el juicio por jurado en tres artículos. En uno de ellos, el artículo 24, correspondiente al capítulo de las declaraciones, derechos y garantías, se establece: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. En ese sentido, cuando se habla de juicios orales, cuando se habla de audiencias públicas, ¿qué variedad o qué matices le incorpora al funcionamiento de la justicia estos dos elementos? El juicio oral y público es también una garantía de control. Ocurre que el juicio oral y público, en general, tiene ese nombre pomposo, pero por una dificultad clara de horarios y de vida cotidiana, no pueden ser públicos como uno se los imagina, con mucha gente, todos los juicios, porque claro, la gente está laburando, no va a ir. Claro. Bueno, a ver, hoy lunes a qué juicio voy, mañana martes a qué juicio voy, no. Entonces, el tema, cuando se dice más juicio oral y público, si bien las audiencias son abiertas y puede ir mucha gente, esto ocurre en los juicios penales, ¿no? Que se consiguió en la Argentina después de mucho tiempo. Argentina tuvo hasta la década del 90 juicios por escrito, o sea, nadie podía ir, el juez resolvía encerrado, nadie veía nada, todo ocurría en los despachos judiciales, como sigue ocurriendo en otras ramas del derecho, laboral, civil. El juicio público daría esta garantía de que, bueno, uno pudiera, si quiere, ir a controlar lo que pasa, a ver qué está diciendo este testigo, qué no está diciendo, tener la sensación de que no está resolviendo el juez a escondidas con un testigo o con alguien lo que va a finalmente a resolver en el juicio. Pero yo, más que la pelea por lo que se llama, bueno, la publicidad de los juicios, que creo que esa es una batalla que en la Argentina habrá que darla, pero no es la urgencia. Yo sí creo que la urgencia en la Argentina es la renovación del Poder Judicial. La renovación del Poder Judicial, que esta semana ocurrió una parte, se aprobaron los pliegos de una cantidad más de 50 jueces, etcétera, pero tiene que ver más con la justicia federal. Pero escuchás las quejas de todo el mundo y decís, bueno, el problema sigue siendo el mismo. Son los jueces, los jueces, los jueces. La última dictadura militar duró 2.818 días. Tanto tiempo que pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, tres papas y la primera trilogía de Star Wars. Se sucedieron cuatro presidentes, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada entre el 76 y el 83 fue de un 517.000%. Tuvimos un mundial que costó unos 500 millones de dólares. Durante el mes que duró la competencia, desaparecieron 69 personas. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Entre el Monumental y el centro de torturas de la ESMA había apenas 1.000 metros. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron 1.5 millones de libros en un baldío de Sarandí. Eso sí que era festejar. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenían menos de 20 años. Murieron 649 soldados. Después de esa guerra, se suicidaron unos 350 excombatientes. La dictadura militar disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. políticos. Sin embargo, en 1978 había 310 intendentes radicales y 169 justicialistas. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas, aunque algunas fuentes difieran ligeramente en la cifra. Menos de 244. 490 niños nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. La ley de obediencia debida benefició a 1.180 represores. Por favor, ¿podríamos dejar de llamar proceso a la dictadura militar? Otro aporte de Caiga Quien Caiga. Tramas. Diálogo entre escombros. Hace unos ratitos atrás, unos minutos atrás, mencionaste crímenes de lesa humanidad y juicios que tienen que ver con esa huella tan profunda que quedó marcada en la historia reciente de nuestro país. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, ¿de qué estamos hablando? Más en un país como el nuestro, Argentina. Estamos hablando de los delitos que se cometieron durante el terrorismo de Estado en la Argentina, que no fue solamente lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, la del 76 al 83, sino también lo que ocurrió antes. Es decir, se están juzgando delitos cometidos cuando el Estado a través de sus funcionarios decidió correrse de la ley y aplicar el terror a través de lo que, bueno, más o menos, lamentablemente somos tristemente célebres los argentinos, la desaparición forzada, el secuestro, los tormentos, los vuelos de la muerte y todo el horror que se ha vivido en los más de 500 centros clandestinos en la Argentina. Eso es el terrorismo de Estado, el Estado cometiendo esos delitos. Y cuando se dice lesa humanidad es porque la dimensión y la gravedad de esos delitos lastiman a toda la humanidad. Es decir, son de carácter tan aberrantes que, digamos, como criterio internacional se ha resuelto que los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo. Por eso se produce esta novedad en los últimos años en la justicia mundial, salvo, obviamente, quién va a ser Estados Unidos, que a esto no le da cinco de bola. Pero bueno, el resto de países lentamente está adoptando este criterio y por eso a veces uno escucha, bueno, se está juzgando un caso de delito de lesa humanidad en otro país distinto al que lo cometió, porque se ha decidido llevarlo a esos tribunales porque en el país de origen, por una cuestión política y el momento que se atraviesa, no se hace. Crimen de lesa humanidad. Asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufra. Crimen de lesa humanidad alude a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, Uruguay. Ha habido un grupo grande de ciudadanos uruguayos, hace 3 semanas, que decidieron, ante la imposibilidad por ahora de juzgar muchos crímenes de lesa humanidad en el Uruguay, debido a las leyes de impunidad, han iniciado una querella, han hecho una presentación aquí en la Argentina, pidiéndole a un juez argentino, diciendo, bueno, mira, allá del otro lado del río no quieren juzgar. Así que como es un delito de lesa humanidad que lesiona a toda la humanidad, venimos a pedir que lo juzgue un juez argentino. Eso fue hace 3 semanas. No sé qué efecto tuvo, pero lo cierto es que la semana pasada Uruguay de pronto acelera el tratamiento de una ley que tal vez permita juzgar a los represores uruguayos por los delitos cometidos en Uruguay. Bueno, así es como funciona o intenta funcionar el derecho internacional en el mundo, ¿no? Entendiendo que hay determinada cantidad de delitos, por ejemplo, uno de ellos el genocidio, la matanza para aniquilar a un grupo humano por cuestiones étnicas, religiosas, políticas, el genocidio se lo considera un delito de lesa humanidad. Hoy, entre los crímenes de lesa humanidad, la lenta justicia y las tensiones del periodismo. Con Pablo Yonto. Capítulo 1. Viene con nosotros, nos trae suerte, entonces la llevamos desde hace mucho tiempo. Puede llegar a estar por ahí entre las sillitas. Ah, ¿ves? Por eso nunca aparece, por eso nunca vine a cantar acá al escenario, porque siempre hay un tipo que la corre con una escoba. Oh, voy a cantar con ella, voy a ver si canta. ¿Cantará? Vamos a ver, tiene una voz muy finita. Y es la historia de ella, aparte. Su novio se llama Pepón. Su padre es un burgués de la marca Roquefort. Dice así la letra. Su padre, el gran ratón. Ahora borrata. Su padre, el gran ratón. Ahora borrata. tramasradio@gmail.com. La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás, porque es una idea que ha madurado. Y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo. Esto hay que entenderlo. Los juicios de lesa humanidad no dependen de una coyuntura, no dependen de una elección, no dependen de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté. Los juicios de lesa humanidad están hoy dentro del contrato social de los argentinos. Forman parte del consenso básico que tiene la sociedad. Y esto hay que entenderlo claramente, y por eso decimos que tiene un fundamento constitucional, en el sentido de que forman parte de lo que es más esencial a la vida de una sociedad, aquellos principios que nos unen. Y hoy nos une a todos los argentinos el decir que no queremos nunca más que nuestros hijos y nuestros nietos tengan persecuciones del propio Estado que los debió proteger por ser diferentes en sus ideas. Entonces creo que la enseñanza más importante que nosotros podemos rescatar a esta altura de este proceso es que no hay marcha atrás, es que forma parte de nuestros consensos básicos y que queda mucho por hacer, pero hay que hacerlo respetando siempre estos principios liminares: el debido proceso, el Estado de Derecho. Esto es lo que nosotros defendemos. Y no hay marcha atrás. Al comienzo del año judicial 2011, acá tengo ante mí una declaración de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, que dijo, no hay vuelta atrás. En materia de derechos humanos, gobierne quien gobierne la República Argentina. Sí, es una declaración que en principio establece para el resto de nuestras vidas la certeza de que el Estado argentino no solo no va a dar marcha atrás, sino que va a dar mucha marcha adelante con los juicios, y que es el Estado el que fundamentalmente va a jugar este rol. ¿Qué quiere decir todo estas palabras del presidente de la Corte? Es los juicios van a durar muchos años. Va a haber muchos años de juicio en la Argentina. Un juez hace 4 años dijo, así como estamos, vamos a 100 años de juicio en la Argentina por estos crímenes de lesa humanidad. Ya pasaron 4, así que nos quedarían 96 más o menos de juicio. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que la consigna aquella que a veces alguien habrá escuchado de cómo a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, significa eso, pero no con la cuestión de buscarlos para llevarlos a algún patíbulo, sino para llevarlos a la justicia. Es decir, que si algún represor hoy tiene 60 años y está impune y está dando vueltas creyendo que va a zafar porque nadie lo identificó, porque nadie lo vio, porque esto, lo otro, bueno, que sepa que se lo va a buscar y que serán nuestros hijos o nuestros nietos, y que si lo encuentran y tiene 98 años, 100 años, lo van a llevar a juicio para ver si es culpable o no, como ha ocurrido este año en Italia, que claro, detuvieron a un genocida nazi a los, creo que tenía 94 años y lo juzgaron. Pablo Yonto. Eso es lo que va a permitir. Periodista. El nunca más, ¿no? Cuando se dice nunca más, para que tampoco quede como una consigna y una frase vacía, el nunca más lo que quiere decir es que tenemos que construir garantías de justicia para que efectivamente la gente sepa, la gente que comete estos delitos aberrantes sobre todo, sepa que tarde o temprano la va a pagar en algún lugar del mundo, que eso no se lo va a perdonar nadie. Y que entonces eso sirva, digo, por ahora es lo que la humanidad ha encontrado como forma de intentar disuadir a quienes intenten cometer delitos, ha encontrado esta forma, la justicia, no sé, como digo yo siempre, el día que la humanidad descubra otra cosa, ya sea otro método, o una pastillita mágica, o 3 gotitas de algo, bueno, se aplicará eso y la humanidad tendrá la garantía de que nunca más se van a cometer esos delitos. Mientras no se invente eso, hasta ahora lo mejor que se ha inventado es juzgarlos y condenarlos y tratar de que esa pena y esa condena de la justicia y de la sociedad sí tenga ese efecto hacia los demás, tenga el efecto hacia los demás de, bueno, no hagamos eso es malo, eso no es humano, no lo hagamos más. Todo el mundo siempre me elogia, me destaca, porque yo me puse ahí en la puerta de Clarín y estuve peleando y me llevaba el banquito y cumplía horario. Pablo Yonto. Pero a mi familia la hizo mierda eso. Entre esas personas estaba Analé. Analé es la mujer de Pablo Yonto, que murió en el año 2013, era periodista de Clarín. Murió de cáncer en el año 2005. En el año 2003 se le detectó cáncer. Por supuesto, no pudo contar con ningún tipo de obra social porque estaba claro, entre las personas que se habían quedado sin trabajo en Clarín, por ser delegada. ¿Querían quemar el diario? No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Porque además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. ¿No defiende la democracia? Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Yo estoy todavía un poco emocionado porque pasaron ustedes imágenes de hace 11 años, cuando, bueno, mi compañera todavía vivía. Con la negra habíamos ido a un programa que creo que es de un periodista de Rensis, ¿sí?, que tenía un programa de cable, era, fíjate, los pocos lugares donde te podían escuchar en un reclamo contra Clarín, nadie más se animaba de los grandes canales ni los grandes medios. ¿Se dan cuenta lo que es tener posibilidad de tener, de hablar o de aparecer o tener más voz o más visibilidad? Yonto, se lo ve ahí con anteojito, está con un cartelito diciendo no a los despidos de Clarín. Y hoy, Pablo, gracias a la amplitud que hay de medios, puede estar en 678, incluso con el programa de Majul, ha estado alguna vez. Ha venido acá mucho. Ha venido acá a Duro de Omar. O sea, ahora hay una visibilidad que antes no existía. Y esto fue hace 11 años, ¿no? Y se denunciaba el atropello de Clarín, y hoy todavía estamos 11 años después hablando